Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo en el sexto Maratón Podcast Blog de este 2011 que estamos celebrando, desarrollando durante este fin de semana con charlas que supongo que estarán interesando a todos los oyentes y charlas que, bueno, que con las que pretendemos un poco pues hacer pensar sobre todo, ¿no? Tienes un poco una variedad bastante amplia de temáticas diferentes y bueno, pues en cualquiera de ellas seguramente pues te va a interesar el invitado, los contenidos, un poco lo que se debate, se argumenta. Y bueno, llegamos a este punto y a mí desde siempre me ha gustado la historia. Fue una pena que no me hubiera decidido por estudiar al final historia. Al final me incliné por periodismo, que periodismo, como he comentado muchas veces, pues te enseñan un poquito de muchas cosas, pero no aprendes mucho de nada, ¿no? Y entonces, pues si quieres un poco buscarte la vida en alguna disciplina, pues tienes que hacerlo por tu cuenta. Y bueno, pues hacía tiempo que estábamos leyendo, éramos lectores asiduos de una página que se dedicaba a la historia aquí en España y hemos tenido la posibilidad de invitar al amigo que la hace y no hemos desaprovechado la oportunidad. La página es Historias de la Historia, que la puedes encontrar, como su título dice, fácil, historiasdelahistoria.com, ahí no tiene más vuelta de hoja, historiasdelahistoria.com, que no solamente es un blog, no solamente es una página, porque ahora hablaremos con su autor y editor, tiene muchísimas más cositas. Y ya saludamos sin más preámbulos al autor, editor de Historias de la Historia, que nosotros, que el amigo Javier Sanz. Javier, un verdadero placer que participes aquí en el sexto Maratón Podcast Blog y te damos la bienvenida con todo el cariño. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de participar en tu iniciativa. Pues Javier, yo he estado era un como un oyente, un lector anónimo de tu blog. Yo no soy de los que ponen muchos comentarios ni nada, pero cosillas que me interesan, pues suelo leerlas y además me encanta que haya gente interesada en divulgar pues un montón de hechos que creo que la mayoría de la gente pues desconoce. Esto del mundo de la historia, ¿te viene a ti por algo a nivel profesional o es una afición como en mi caso? ¿O cómo comienzas con el blog y la página? No, esto más que nada es pura afición, porque o sea, ni soy historiador, ni mucho menos. Ojalá pudiese haber llegado a eso. Y tampoco empezó, por ejemplo, en el colegio, donde en teoría tenía que empezar nuestras aficiones, porque la historia era más bien algo farragoso y caduco. Entonces, yo a raíz de leer libros y demás, y interesarme por la historia, también es verdad que hubo un maestro fallecido hace 3, 4 años, no recuerdo ahora mismo cuánto, que era Juan Antonio Cebrián, que le dio en las ondas otro aire a la historia, más cercano, ¿no? Más fácil de llegar a la gente, y ahí me empecé a enganchar. Y tampoco me gusta, la historia académica de los historiadores está muy bien, pero yo entendí que no llegaba a la gente, o es difícil de acercarse a ella. Entonces, a través de una anécdota, de un hecho curioso, de una gracia mismamente, es más fácil llegar a esa historia ya de la que escriben los grandes escritores o historiadores. O sea, no es quitar el papel a nadie ni sustituir a nada, sino es una forma de acercarse a esa otra historia. Esta es una forma de contarla más amena y fresca. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. ¿Y crees que a nivel académico el hecho de que haya como una barrera entre los que estudian historia, pues se dedican pues a su disciplina lógicamente y los aficionados, hay una barrera muy muy amplia? ¿Te has topado con profesores de historia? ¿Te has tropezado con lectores que son pues ya o académicos o Sí, profesores a o ver, yo están en esta dinámica? entiendo que la distancia no tendría que ser tal, pero sí que la hay. No por ello, sino porque ya digo que el colegio, por lo menos como yo no la disfruté, sino que casi la sufrí. Entonces queda como muy distante. Y no es que ellos hagan un papel diferente, sino que, ya te digo, queda un poco distante. Es siempre más fácil, y sobre todo mucha gente me ha dicho eso, que la historia nunca le había interesado, pero a través de estas pequeñas historias y anécdotas se van enganchando y les gusta. E incluso profesores de institutos me dijeron que a veces utilizaban, para explicar algún hecho concreto y demás, para que calase entre los alumnos una pequeña historia de estas como anécdota para meterla dentro de ese contexto más amplio. No sé, como que los alumnos se quedaban con eso y podían acercarse, o sea, aprender algo más. Entonces era más fácil de comprender, por lo menos. Ya digo que no es sustituir una parte, sino utilizarlo como una forma de acercarse a la otra historia cuando ya te interese más y te hayas metido, digamos, en faena, ¿no? Para la gente que la historia la dejaron un poco de lado, acercarles a esa gran desconocida que yo me he dado cuenta que es la historia. ¿Y cómo profundizas en los hechos? Porque me estoy dando cuenta que entrando en tu blog hay un montón de historias, valga la redundancia, o pasajes que son bastante desconocidos y a veces pues son pues mitos que van pasando de generación en generación y no son más que bulos, ¿no? Exacto. Ese es el problema, diferenciar el polvo de la paja. Y claro, contar una batalla, un hecho concreto, puntual, que está ya como muy muy trillado, tampoco tiene gracia. Entonces, claro, es rebuscar dentro de la historia, pues eso, a lo mejor leyendo un libro, una pequeña frase te da una pista para ir luego investigando, o algo que has leído, una revista. A veces simplemente es una frase que te da, dices, bueno, esto igual puedo tirar. Entonces buscas en enciclopedias, en libros, en internet, sobre todo muchas páginas en inglés, porque lamentablemente es el inglés la lengua que predomina y la que más te da, ¿no? Más fondo de armario te da para descubrir. Pero eso es el problema, lo que te dices. Primero separar lo que puede ser mito, leyenda o lo que puede ser realidad, y luego que tiene que ser algo pues que no esté muy trillado, ¿no? Y hay cosas pues que están ya muy mareadas y muy trilladas. Entonces es buscar eso, pues lo anecdótico y lo distinto. Y bueno, si quieres ya entramos en algunas de las páginas que has escrito en el blog, ahora entraremos y tal, pero me gustaría decir que ¿cómo están aceptando la aceptación de los lectores? ¿Aceptan este tipo de historia no tan enrevesada, no tan complicada como lo vemos en los libros de texto o ves que te piden incluso más, Javier? No, siempre quizás, ¿no? Y yo estoy dispuesto hacer más, claro, siempre que tenga tiempo para hacerlo. Claro, yo no vivo de esto, entonces esto consume muchísimo tiempo, por supuesto. Entonces aprovechar situaciones como los fines de semana y decir, bueno, pues voy a escribir y programar para toda la semana. Entonces hay semanas que vas con muy bien de tiempo, ¿no? Es incluso contestar los comentarios, escribir en otros sitios, moverlo por la red. Pero otras semanas, por ejemplo, al revés, vas justo para escribir. Y a mí nunca me ha gustado eso, ¿no? De tener que... Porque yo sí que dije que quería que el blog estuviese actualizado regularmente, porque no escribir una vez cada 15 días o cosas así, sino que por lo menos 3-4 veces a la semana. Pues claro, si tienes tiempo y puedes vas digamos sobrado, que puedes buscar historias y demás, bien. Pero claro, el hecho de decir tengo que escribir hoy por necesidad, cuando llegue ese momento también te empiezas un poco a agobiar, ¿no? Entonces yo trato eso de buscar tiempo y dejar programado mejor para toda una semana, escribir para toda una semana y esa semana ir tranquilo, radio, ir contestando, escribiendo en otros blogs, comentarios también, porque claro, igual que a mí me gusta que comenten en mi blog, yo también comento en otros muchos, por supuesto. Entonces, ese un poco es el equilibrio entre que no sea una obligación que te genere ese un poco de estrés, de decir tengo, y tampoco dejarlo de lado, de decir, bueno, voy a escribir cuando me apetezca, cuando tenga ganas. Es un poco pues eso, un equilibrio entre esos dos extremos. Sí, sí, sí. Hay que ser muy muy inquieto para encontrar estas noticias, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces, no sé si lo habrás comprobado, que vemos en la prensa diaria pues una noticia que en teoría pues tiene mucha enjundia, dices pues tal, pero nunca te dicen la resolución de ese caso, de esa noticia. Y también me he dado cuenta por alguna de las entradas que tú profundizas, por ejemplo, en base a películas o tomando como pista pues algunos hechos de películas, de novelas, de hechos que cuadros exactamente, que bueno, que a partir de ahí se pueden conseguir un montón de historias. Y bueno, me estoy acordando de lo que escribiste sobre los duelistas, el duelo más largo de la historia, duelo de espada, sí. Estamos hablando, que bueno, que esto yo no lo conocía hasta hace pues algún tiempo, cuando vi la película de Kubrick, creo que es. Sí, de Kubrick, ya lo diré. Además fue su primera película, es un director muy famoso, ay, no, ahora no me acuerdo. Ridley Scott, sí. Ridley Scott, que bueno, es una película apasionante, pero yo nunca me hubiera quedado pues diciendo, bueno, ¿y cómo comenzó esta historia? ¿Esta historia será verdadera? ¿Está ambientada en una época? ¿Por qué eligió esta época? Pero tú te preocupaste de saber si esta historia había sido cierta y profundizaste en ella, ¿no? además esa película está basada en un libro de Conrad, y el libro es el que sale toda la historia. O sea, primero fue el libro y luego fue la película. Entonces simplemente es buscar, claro, lo que tú dices, una película llega a la gente la ve, pero no tira más atrás, como tú dices, a ver si es verdad eso, estaba basado en algo, ocurrió de verdad, si fue leyenda, o fue, lo han adornado mucho, apenas un simple detalle de adornado, o de verdad era una leyenda. Entonces es un investigar, ¿no?, en todas esas cosas. Por eso, yo siempre llevo conmigo encima, aparte del iPhone, de hacer anotaciones, porque me gusta mucho todavía el papel y el lápiz. Entonces siempre llevo encima un papel y un lápiz, y cualquier cosa que escuchas, ves o lees y demás, de anotarlo para luego tirar de ahí y seguir. Claro, muchas salen y otras te das unos grandes batacazos pensando que tienes una historia tremenda. Y luego llegas que es un bulo de la leche que te deja después de tantas horas investigando y atando cabos, que te deja tirado por nada. Pero bueno, una vez que salga bien, se perdona por muchas que salen mal. Y bueno, como curiosidad, ¿qué historia te ha llevado más tiempo de investigación, de un poco definir o discernir si era real, si era esta un bulo, si merecía la pena o si no merecía la? ¿Qué te ha llevado más tiempo de investigación? Sí, pues mira, yo creo que es una que se escribió de Trafalgar, de la guerra de Trafalgar, de un cerdo salvavidas que había en un barco de los españoles que quedó a la deriva y demás, y para salvar a los marineros que no podían llegar por las olas, no podían llegar a rescatarlos, tiraron un cerdo al que le ataron una maroma, y el cerdo nadando llegó hasta la orilla. Entonces, eso lo leí, además es que lo tengo clarísimo cuando fue el momento, esperando el veterinario, que fui con el perro, y esperando en la sala de espera, en una revista de National Geographic, salió, pero nada, era una línea que anotaba eso. Entonces me pareció súper curioso, porque además nunca había oído hablar de eso. Entonces estuve investigando, leyendo en la biblioteca unas enciclopedias, en internet, en inglés, en francés, en ruso, en todos los idiomas, porque pensé que aquello tenía mucha mucha salsa. Y al final pues se pude localizar hasta el nombre del barco, el de se tiró y demás, todo eso, pero eso me dio mucho tiempo y fue curioso por eso, que tuve que rebuscar en todos los idiomas posibles. Y pero además lo bueno de ese post es que, de una forma muy graciosa, bueno, el tema del cerdo, la gente sabe pues que la batalla de Trafalgar fue en el mar, o sea, en la batalla naval, quien intervenían, franceses y españoles contra los ingleses. Entonces, un simple dato de un cerdo, pues, que se te puede quedar fácilmente, es una batalla naval, los quienes eran los contrincantes y demás, que es un poco la esencia de Historia de la Historia. ¿Y la que más te ha gustado a ti personalmente, por lo que sea, porque te haya gustado el tema, porque te haya sorprendido, cuál sería? A mí me gusta, lo que más en general me gusta, el tema de Roma, porque Roma, mira que pensamos que está trillado, porque ha habido muchísimas series, muchísimas películas, muchísimos libros, pero Roma es una caja de sorpresas, pero casi a diario. Todo el Imperio Romano es a diario. Entonces, hace poco escribí un artículo mucho éxito que eran las clases de putas que había en la antigua Roma. Entonces, claro, tenía una relación, pero averiguar cada una de ellas a qué se dedicaba, qué concretaba, pero ya digo, Roma es una caja de sorpresas tremenda. Y digo que lo raro es eso, porque mira que se ha trillado ese tema en películas, libros, series, de todo, y aún así, te digo, sorprende a diario. Y además, en el caso de Roma, que está bastante documentado todo, porque bueno, es un poco el embrión de nuestra civilización junto con los griegos, y yo recuerdo que también estaba en la primera novela que escribí, estaba un poco documentándome sobre cosas, también sobre teatro y tal, y bueno, que no hay una documentación exacta, o sea, tuve que escudriñar bastante sobre la forma que tenían un poco de organizarse las legiones. O sea, una legión, pues hablamos de legiones, pero ¿cuántos tíos tenía una legión? ¿Cuántos manubrios tenía pues una cohorte, etcétera, etcétera? ¿Quién mandaba una cohorte? Porque claro, hablan de legiones, pero como si legiones fueran, pues mira, un grupo de soldados, ¿no? Y entonces allí pues me empecé a informar, y es apasionante, de verdad. Roma tenía todo estructurado, y entonces yo cuando hablo de Roma siempre digo lo de que nada nuevo bajo el sol, porque todo lo que te puedes descubrir que piensas que es algo, o sea, a Roma le debemos, además una película de los Monty Python, La vida de Brian, hay una sección cuando hablan del frente de Judea, de que hablan de atentar contra los romanos, porque los romanos los invaden y demás, empiezan allá a decir todo lo que les deben a los romanos, entonces siguen y es una retaila allí de todo lo que les debemos a los romanos y sí. Cuando te paras a pensarlo dices, ojo, pues es que vamos, es que no hay nada nuevo bajo el sol, como quien dice. Desde luego, es que son los que un poco pusieron los cimientos de una gran civilización, por lo que se extiende por prácticamente todos los países. Fíjate, todos los países que hablan pues idiomas latinos pues provienen del latín, que era el idioma que hablan los romanos. Y una pregunta que me hago yo siempre que hablo con personas interesadas en la historia o historiadores, ¿qué os parece cuando empiezan a surgir bulos de estos que se van dilatando en el tiempo y algo que se creía que era pues una cosa concreta, pues resulta que era absolutamente lo contrario? Pues no sé ahora mismo un ejemplo que ponerte, pero habría muchísimos que dicen, pues mira, en tal época hacían tal cosa y resulta que hacían totalmente lo contrario. Por ejemplo, lo de los me acuerdo ahora, lo de los egipcios. En todas las películas, novelas y un poco el legado que nos ha dejado, pues sobre todo las películas, cine, bueno, toda la literatura, pues es que había esclavos que trabajaban en las pirámides y estaba el señor con el látigo que les pegaba sin nota, ¿no? Pero realmente, pues se ha demostrado que eran trabajadores pagados y que les pagaban como currantes de cualquier sitio, ¿no? Eso es un ejemplo que se me ocurre. Y estaba además estipulado las horas de trabajo, las bajas que podían tener si tenían enfermedad y más, o sea, y también estaba estipulado absolutamente todo. Yo creo que en la historia hay dos problemas. Uno es de manipularla para obtener un beneficio, un resultado propio. Es decir, bueno, yo quiero que la historia vaya por este camino porque el resultado es este y me interesa. Es uno bastante habitual y peligroso. Y otro es, que cometemos muchos, y yo el primero, es de interpretar o juzgar hechos ocurridos hace cientos de años, incluso siglos, pero claro, con la mentalidad que tienes ahora mismo. Entonces, a veces una masacre del medievo nos echaba las manos a la cabeza y nos preguntaba, ¿cómo se puede hacer esto? Pero claro, estás pensando con la mentalidad que tienes tú hoy en día en el siglo XXI y en Occidente. O sea, claro, interpretar y juzgar eso suele inducir a error. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, yo estoy apreciando, le digo que yo soy el primero que lo puedo cometer, porque no soy sensible y las cosas te pueden afectar. Pero lo que hay que tratar es eso, de simplemente contarlo de la forma pues más ecuánime posible, y luego cada uno que saque sus propias conclusiones, pero no dando por hecho, ni justificando, ni interpretando, porque yo creo que es un error eso, hacer eso. Sí, pero que se van dilatando en el tiempo y se encuentran verdaderas barbaridades. Yo me acabo de acordar ahora de una, creo que es en la película Troya, que hay un señor que muere en combate y con una moneda pues le cierran los ojos. Sí, entonces, barquero para cruzar las aguas el barquero al otro mundo y demás, había que pagar una tasa al barquero, que eran los... Sí, pero resulta las que monedas que venían los ojos. En esa época todavía no habían acuñado moneda, no se había descubierto la acuñación, o sea que en la época de Troya todavía no se acuñaba moneda. Claro, pero eso queda como muy muy de película, ¿no? Que es muy estético. Y por ejemplo, de ahí acarrea otra, que es los chicos anillos, o sea, perdón, los pendientes que llevaban los piratas, que eran de oro, que eran también para eso, porque si morían en alta mar, para poder pagarle al barquero para cruzar, eran los pendientes de oro. O sea, y esto se acarrea desde esa tradición también. Entonces, y lo de verdad, mitos o leyendas, también en la historia, dejar sentencias como verdades absolutas, también hay que tener mucho cuidado, porque un manuscrito que te aparezca mañana o un descubrimiento arqueológico o una cosa así, puede tirar por tierra muchas creencias que estaban dadas como verdades absolutas. Entonces también todo hay que ir con pies de plomo. ¿Cuántos años llevas con historias de la historia, Javier? Pues como tal blog, unos 4 años. O sea, al principio fue una página web, pero claro, una página web lo que hacía era reseñas de novelas históricas, entrevistas con los autores, y contaba pues alguna batalla, un personaje histórico, pero era un poco más de lo mismo. Entonces en 2007 fue cuando lo convertí en un blog y le di la vuelta a todo. Que está muy muy bien. Y ahora, pues que además nos ha encantado conocer la noticia, pues estrenas una, se podría decir, revista, ¿no? Entropía, una revista que, tal como está la cosa de la crisis de los medios de comunicación en papel, me extrañó cuando me lo comentaron. Digo, pues no sé, ¿en dónde se va a embarcar el amigo? A mí me extrañó. Cuéntanos qué es esto de Entropía, que parece ser un proyecto muy, muy, muy ilusionante, ¿no? ilusionante y osado a la vez, lo que te dices, por el tema que ocupa y las fechas en las, o sea, y la época que nos ha tocado vivir en esos momentos. Bueno, pues, en Historia de la Historia, cada cierto tiempo también me gustaba convocar concursos de relatos, lo que pasa que era, en este caso concreto eran de medievales, porque la revista, uno de los premios era que la revista medieval publicaba los relatos ganadores. Pues después de dos o tres concursos de este tipo, vimos que había un montón de relatos, y además de una calidad, vamos, muy alta, muy alta. Y entonces, hablando con la editorial de la revista medieval, pues hablando de si podía ser una revista, para el principio hablamos de lo más fácil, que era una revista digital. Pero, porque más que nada por los costes económicos, pero claro, una revista digital no dejaba de ser algo más de lo mismo. O sea, los textos que la gente colgaba en sus blogs, pasarlos a algo que se llamaría revista digital, pero colgarlo en internet. Entonces, no cambiaba nada. Entonces decidimos liarnos la manta a la cabeza, porque esto es liarse la manta a la cabeza, porque no tenemos ningún apoyo financiero, ni publicidad, nada, cero de cero, y editar la revista y tratar de, pues eso, Historia ha sido el único medio del que hemos podido difundir. Hombre, eso sí, mucha gente y amigos nos han ayudado pues a difundirlo por las redes sociales. Entonces, Reintropía es reúne relatos de toda la gente que quiere participar, que no han tenido suerte de publicar en editoriales, porque editoriales es verdad que ahora es un tema bastante harto difícil, arriesgan, digamos, poco por la época y por más historias. Todo el mundo quiere publicar relatos ilustrados, nosotros buscamos fotos, hay fotógrafos que nos ayudan con sus propias fotografías, y luego también publicamos relatos de clásicos, Allan Poe, Charles Dickens y demás. Y luego invitamos a una firma conocida para que también publique algún relato. Entonces, una revista que sale cada dos meses, se puede encontrar en más de 3.000 puntos de venta en toda España. Y además, si te suscribes anualmente a la revista, puedes donar el 40% de su importe a una ONG. Nosotros ofrecemos Letras en el Sahara, que es otra iniciativa solidaria que creamos hace unos meses, y se decide, pero bueno, tú puedes elegir la ONG a la que quieres que vaya destinado. Y además te regalamos un libro de todos los que se publicitan en la revista. Porque el sector de los ganchos ha sido, en otros les ofrecemos publicidad en la revista a cambio de que ellos regalen libros a quien se suscriba. Entonces, es ilusionante, por supuesto, para mí es la niña bonita de mis ojos, pero también es la que me quita el sueño por las noches. Porque claro, además, el otro día, por ejemplo, en la televisión vi que había salido una nueva revista al mercado, se llama Love, por supuesto, del tema de casquería, digo, de corazón. Y entonces, claro, una campaña publicitaria bestial, 300 ejemplares en la calle, y por supuesto que tendrá salida. Entonces, no sé, te deja un poco descorazonado el hecho de que decir, bueno, tú intentas abarcar otro ámbito, digamos, por decirlo de una forma, es cultural o por lo menos distinto, y pues eso, te tienes que romper los cuernos por aquí, por allá, pedir colaboraciones por aquí, intentar gente que ayude a difundir la revista, pues no sé. Pero bueno, ya te digo, es ilusionante, ya llevamos el segundo número, ya estamos, el otro ya está cerrado también porque saldrá el mes de octubre. Y entonces animo a eso, a que todo el mundo que quiera participar viendo sus trabajos, relatos publicados en una revista en papel, porque yo creo que es ilusionante también para la gente ver sus trabajos publicados en papel, pues le invito a que participe y, por supuesto, quien quiera comprarla, que la compre. Y bueno, llegados a este punto, pues te voy a hacer una pregunta que es quizá la pregunta del millón de dólares que surge cada maratón a la desaparición de los medios de comunicación, desaparición de las páginas en papel que conocemos, en que va a llegar otra cosa. Los periodistas dicen, pues, unos se inclinan porque va a desaparecer y el que no esté en la red, no esté publicando en internet, pues no será nada, y que de aquí a 20 años pues prácticamente ya no habrá periódicos en papel, ni libros, ni nada de esto. Y también otro hecho que, bueno, está empezando a nacer con fuerza, menos en España, pero en los países anglosajones sobre todo, pues está funcionando ya a pleno rendimiento, que son los e-books, los formatos electrónicos de libros, revistas, etcétera. Y me gustaría pues conocer tu opinión, a ver qué es lo que piensas del futuro, aunque tú te encargas más que nada del pasado, que es la historia, pero bueno, vamos a hacer una incursión en el futuro, así, sabemos que no tienes varita mágica, pero bueno, un poco tus impresiones del futuro que vamos a ver pronto. Yo, mi impresión, a lo mejor, claro, mi impresión es lo que a mí me gustaría que fuese, es que creo que se puede convivir perfectamente, que los grandes medios, por ejemplo, del papel, de televisión, de la radio, están todos en internet ya. Bueno, de hecho, muchas de esas cabeceras tienen blogs que se comen a los blogs de gente como yo, particulares, no tenemos nada que ver con ningún medio. Yo entiendo que esto llegará a una especialización, digamos, tú para leer noticias puntuales entras en internet, pero para leer ya un reportaje y demás de varias páginas con más detalle y demás, te irás al papel. Entonces yo entiendo que quedará la red para consultar noticias concretas y puntuales, pero ya lo que es un reportaje y demás de varias páginas, se leerá en papel. Bueno, por lo menos a mí me gusta decir, porque yo soy de los libros de papel, aunque tengo el ebook y alguno lo leo, no digo que no, yo soy de papel, de tocar papel, de olerlo, y yo me gustaría que los periódicos fueran así, que se especializasen en, igual que ya tenemos gratuitos, pues que la red fuese eso, como los medios, los periódicos gratuitos que tenemos, y el periódico en sí, el de toda la vida, ya de reportaje de varias páginas y demás, porque yo personalmente en internet, leer varias páginas seguidas en el monitor, aunque sea muy grande, para mí me cansa. Prefiero el papel. Pero para una noticia puntual prefiero la red. Entonces digamos que tendrán que especializar, por decirlo de alguna forma, para que todo el mundo pueda, para que puedan convivir en tanto en la red como en la vida real. Así que el futuro lo ves hasta cierto punto como algo lleno de optimismo, donde tiene cabida todo el mundo. Tú piensas que todas las épocas de cambio, porque el cambio a mucha gente le da miedo, entonces hay gente que tiene un poco, por decirlo de una forma, más cuadriculada, tiene sus cosas hechas y en cuanto sale de ahí ya todo le parece catastrófico, le parece mal, es simplemente lo de renovarse o morir, pero no tiene por qué ser a peor, sino cada uno especializarse en un tema y es así. Entonces, el cambio no tiene que ser malo y además viene impuesto por eso, por la evolución de la red, de todo lo que te facilita. Viene impuesto por lo que hay, pero no tiene por qué ser malo. O sea, lo que pasa es que el problema es que mucha gente que el cambio o lo novedoso siempre le da miedo. Tengo aquí una serie de preguntas que bueno, me las había preparado para hacértelas, aunque soy muy indisciplinado como entrevistador, pero bueno, me gustaría que me contestaras algunas dudas que tengo. Digo, pues mira, se lo voy a preguntar a Javier, que seguramente tendrá algo que decir. Estamos viviendo la época de la novela histórica. La novela histórica es la reina de los bestsellers y, bueno, nos encontramos desde la novela histórica que está muy bien documentada y la novela histórica que se pasan por el forro pues toda la historia y hacen de su capa un sello, como vulgarmente se dice. Tú como mantenedor de historias de la historia, como amante de la historia, ¿qué piensas de este tipo de novelas? Que no todo es oro lo que reluce, que hay de todo. ¿Qué cuenta? Yo pienso que al calor de ese, como tú estabas diciendo, pues de ese boom de la novela histórica se han apuntado muchos. Y claro, ese es el problema, que dice, bueno, parece como que la novela histórica vende todo, ¿no? Entonces da igual, tú que tengas dos pinceladas de historia y ya está. Claro, cuando tú les dices esto a los autores, ellos se defienden diciendo que, bueno, la novela histórica puede tener pinceladas, pero luego ellos, bueno, pues le echan imaginación y de ahí te sacan una novela. Cualquier novela puede convertirse en histórica. Le pegas dos pinceladas, las fechas y las adaptas hace un siglo y la convierten en historia. Pero creo que ha sido eso, un poco al calor de todo este boom, se han apuntado muchos que el caso era vender nada más. Entonces le han dado cuatro pinceladas, le han cambiado la fecha y basado en dos datos y la convierten en novela histórica. No obstante, hay novelas muy, muy bien documentadas, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo yo, novelas, sí que me vengan a la memoria, El médico de Noah Gordon está muy bien documentado. Noah Gordon es un tema que domina, si vas a dar con uno de los especialistas. Y aquí en España tenemos uno, Santiago Posteguillo, que bueno, acaba de tener una trilogía y ahora acaba de sacar otro, que es el tema de, sobre todo, Roma. Que bueno, parece como que hubiese estado allí viviendo y anotando todo, porque esas novelas son, vamos, es que es como que te metieses en plena Roma. Entonces, quiero decir eso. Al calor de todos estos grandes autores, pues se han apuntado muchos a ese boom. ¿Y ahora el problema es como siempre distinguir qué es lo novela histórica y qué es lo que han tratado de darle toques históricos. Pero mientras algunos, como tú dices, cogen un par de pinceladas, pues por ejemplo Noah Gordon está pero perfectamente documentado y de hecho él lo cuenta en sus entrevistas, incluso en los propios libros, en los preámbulos, pues que ha estado tantos años viviendo en tal sitio para documentarse, ha hablado con gente relacionada y tal, para no meter la gamba. Y me estoy acordando ahora, no sé si lo conocerás, que es un autor, yo lo conocí hace 4 o 5 años, Chufo Llorens, un escritor de Te daré la tierra, tiene también una trilogía fantástica y a mí me impresionó la verosimilitud de todos los datos que da, porque digo, pues voy a ver si lo pillo en algún renuncio y me he ido a la historia. Tú y yo somos aragoneses y conocemos bastante, pues, el Reino de Aragón, Cataluña, y está un poco ambientado en toda esa zona, pues, como vivía en aquella época, que es que el siglo X, XI, y fíjate que estuve a ver si lo pillaba en algún renuncio, y todo es No ha perfecto, se habido ajusta a la forma. historia, no ha habido forma. O sea que este tipo de novelas históricas me encantan, porque es que además aprendes mucho, y lo que aprendes, pues, es realmente lo que ocurrió. Entonces, tú crees que hay que diferenciar dos tipos de novelas históricas, ¿no? Sí. Una es la propia novela histórica y otra es la que se tiñe de historia, que puede ser cualquier novela, la ambientan pues hace un siglo, hace dos, le dan dos pinceladas con el nombre de un rey, por ejemplo, o un hecho histórico puntual que ocurrió, y la convierten en novela histórica. Mira, a raíz de lo que decías tú de la documentación y demás, yo cuando tenía la web y hacía entrevistas, o sea, antes de ser el blog que te comentaba antes, y hacía entrevistas a autores, una de las preguntas siempre era esa, era tal libro, el último libro, ¿cuánto tiempo les había costado pues eso, documentarse, escribirlo y demás? Entonces, claro, eran años, o sea, no es ni uno ni dos, sino eran varios años para buscar toda la documentación, más que luego escribir el libro en sí, darle la trama, pero documentarse eran años. Lo que te dices, moverse aquí, moverse allí, hablar con gente, ir incluso a los sitios en concreto, a ver ruinas y demás, o sea, ya te digo, una labor encomiable. Desde luego. Y otra pregunta que tengo por aquí apuntada, que me la había preparado, los historiadores, los académicos, que has tenido contacto con ellos, ¿qué opinan de tu blog, de tu página? ¿Has tenido algún encontronazo o cómo es la Yo relación? esperaba haber tenido algunos, ya te digo. Cuando te has contado, has visto que yo no trato de dejarlos de lado, sino al revés, trato de que la historia sea para acercarse a la suya, a la historia con, la mía es, digamos, una historia con minúsculas y la suya es una historia con mayúsculas, o sea, no son diferentes, sino que yo trato de que se acerquen a la otra. Y ya te digo, yo pensaba que iba a tener más o algún comentario pues diciendo pues que esto no era historia, cosas así. Yo he conocido historiadores que me han estado apoyando, incluso ayudando, y me mandan ellos algunas veces documentación, si la pido. Entonces, yo, hasta ese punto he tenido suerte, digo, yo, es verdad que al principio pensaba que algún encontronazo iba a tener. Pero no, les digo, todo el mundo que he tenido contacto con ellos me han dicho que sigue hacia adelante y lo ven como eso, ¿no? Como una forma de acercarse a la historia, no como dejar de lado su forma más académica, por decirlo de alguna forma, sino de acercarnos a ella, digo, incluso a veces me han ayudado con algunos temas que yo tenía, pues lo que hablábamos antes, de si esto era mito, realidad, qué era. Ellos me han pasado documentación o me han ido dirigiendo para acercarme a lo que yo estaba buscando. Y antes Hasta ese mencionabas a Juan. punto, contento. Antes mencionabas, decía, a Juan Antonio Cebrián que, bueno, había conseguido la fórmula para acercar la historia a un montón de oyentes, a una Además, audiencia en la más. red, si, en cuanto hablas de Juan Antonio Cebrián, todo el mundo te hace comentarios o mensajes, te manda de que él también lo escuchaba, que él también fue uno de los grandes. O sea, Juan Antonio Cebrián, yo creo que en este país creó escuela de una forma, no solo de la historia, sino de llegar a la gente con la cultura en general. O sea, era una forma muy distinta, muy amena, muy muy fácil, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí, Juan Antonio Cebrián es, por decirlo de alguna forma, en esto es, para mí, es Dios. O sea, es el que le dio la vuelta a todo esto. Yo me estoy Además, acordando. precisamente ahora en el mes de octubre quiero preparar un pequeño homenaje, pues además con la autorización de su mujer, de Silvia, hemos preparado unas sorpresillas para este mes, para darle un pequeño homenaje. Pues estaremos Por eso. atentos en historiasdelahistoria.com a ver cómo son esas sorpresas. Ahí estaremos. Y bueno, al hilo de lo que comentaba de Juan Antonio Cebrián, me estaba acordando de un paisaje de la historia fantástico, el dedicado a Blas de Lezo, ese fantástico, increíble. O sea, me faltan adjetivos para nombrarlo. Almirante español Blas de Lezo, Si fuese inglés, seguro que sería, vamos, el patrón del Reino Unido. pero es que en lo que me sorprende, que un hecho tan, bueno, en la vida entera es un hecho absolutamente impresionante de Blas de Lezo, aquí haya pasado prácticamente desapercibida. Si bien, pues, la Armada Española siempre mantiene un navío, sea con ese nombre, el tipo con ese nombre, que es algo que bueno, que es digno de alabanza, pero la historia de Blas de Lezo es lo que tú dices, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué los americanos hacen tantas películas del oeste? Hacen tantas películas de la Guerra de Secesión y la de Segunda Guerra Mundial, pues porque no tienen historia. Entonces imagínate los americanos que tuvieran la historia de España. No, bueno, entonces sería... Mira, todas las preguntas hacia autores era esa, era, pues eso, ¿por qué? A ver, o nosotros hemos sabido venderla mal, o la famosa leyenda negra que nos persigue, que tiene mucha culpa de ello, pero es que Blas de Lezo en Inglaterra debe ser de las personas del Reino Unido de los más odiados, porque es que los mantuvo a raya, les dio un palo tremendo, y aquí como que pasa sin pena ni gloria. Entonces, es eso, que nunca hemos sabido venderlo. La historia como nosotros. Entonces, otros la han vendido mucho mejor, con mucha menos historia, lo que te estaba diciendo ahora mismo, con menos historia, no, con nada comparado con lo nuestro, y tienen presupuestos para poder venderla, por decir una forma, o nosotros nunca hemos estado ahí dispuestos a darle una oportunidad. ¿Crees que...? De Blas de Lezo, yo incluso hace años, menos cuando empecé yo con el blog, conocí un blog que quería rendirle tributo a Blas de Lezo y promovía, o sea, bastantes iniciativas para ponerle un nombre a una calle, para declararlo, o sea, persona, o sea, ¿cómo se dice? De una ciudad, no sé dónde era. Persona distinguida. Exacto. Entonces, y estuvo moviendo eso y desde la red se le ha apoyado, claro, necesitaba cierto apoyo de las administraciones, o sea, locales, autonómicas, para llegar a dar el salto definitivo. Nunca lo tuvo y al final lo dejó, pero digo, desde la red se promueven muchas cosas que luego quedan en nada, porque saltar de la red a la vida real es harto difícil, por lo menos. Ahí está. Bueno, si acabar de entrar en la página, en el podcast, nos está escuchando en directo y dice, bueno, ¿y Blas de Lezo quién era? Pues simplemente pones en Google Blas de Lezo y vas a alucinar de todas las páginas que van a contar una historia alucinante. Si no la conoces, te vas a quedar impresionado o impresionada. Tremenda, merece la pena. Y bueno, una pregunta acerca de Blas de Lezo. ¿Crees que estaría, si fuera inglés Blas de Lezo, estaría considerado al mismo nivel que Nelson, por ejemplo? ¿Otro almirante inglés de estos pata negra? O incluso superior. Porque tuvo todavía más mérito. Con lo poco que tuvo, de cómo control, bueno, derrotó a los ingleses en Cartagena de India, sí. Y los mantuvo a raya con nada, como dice. Y eso a pesar de perder un ojo, de perder una pierna, de vamos, le pasó de todo. Y es que mantuvo ahí, ya te digo, era, no, vamos, si fuese inglés sería el patrón del Reino Unido, sería Blas de Lezo. Y además en Cartagena de Indias, fíjate, fuera de España, bastante fuera de España, aunque en aquella época seguía siendo imperio español, pero tiene un pedazo de estatua, y ahí hablas de Blas de Lezo y, no sé, se licúan, digamos, ¿no? Sí, es que para ellos sí que es de su historia, o sea, ellos sí que lo han hecho perteneciente a su historia, cuando aquí entre nosotros defendía el imperio español. Pero bueno, el tema imperio también muchas veces duele, el tema imperio. Y aparte de Blas de Lezo, ¿hay alguna otra personalidad histórica, vamos a centrarnos en España, que hayas visto que no esté tan considerada como debería, alguna de estas personas ilustres que hayan hecho bastante? Tengo una por la que tengo predilección, pero claro, no queda muy bien para nosotros, por lo que nos viene en el morro así para nosotros, que fue Almanzor, o sea, sí. Almanzor es conocido, te quiero decir, pero bueno, lo que dice Almanzor, salir de un simple escribiente, que es así lo que era, actuar casi como un califa, que relegó al califa y era el que ordenaba todo, o sea, el que manejaba todo al Andalus, el que llegó hasta Santiago de Compostela, pues bueno, la tumba del apóstol, hasta Barcelona. O sea, para mí es, digo que es el revés nuestro, porque era el que nos calentaba el morrico, por decirlo de alguna forma, pero yo siento admiración por Almanzor. Para mí es el personaje de nuestra historia. Y hablando un poco de historia de España, ¿crees que hay alguna época de la historia de España que todavía tenga que aclararse un poquito más de lo que se conoce? Se habla de la leyenda negra, que bueno, a fin de cuentas también fue un bulo. También se habla de la Armada Invencible, que bueno, que a partir de allí, la catástrofe de la Armada Invencible, todos los los textos que hay más o menos mal intencionados, sobre todo por la parte británica, dicen que a partir de ese momento, pues ya el imperio español marítimo, pues ya dejó de funcionar. Y bueno, los hechos dicen que 300 años más, pues seguíamos siendo un poco los que cortábamos el bacalao en el mar hasta que nos relevaron los británicos. Pero no sé, alguna cuestión de estas que digas, hay que investigar todavía más para un poco clarificar realmente lo que ocurrió. Yo pienso que, claro, el problema es la distancia en el tiempo, pero yo creo que todo lo anterior a los pueblos prerromanos, de los celtas, los íberos y demás, está como muy difuso todo, y sobre todo, y he mira que he buscado documentación, y es un tema que está, es el reino de los tartesos. Entonces, digamos, se sitúa por zona sur, levante, español, más o menos. Pero se ha hablado mucho de él, muchos hablan de mito, otros de realidad, y es un tema que me apasiona, pero por lo desconocido, por todo lo que puede todavía esconder eso y de la riqueza de ese reino, que en aquel momento se decía que era el más poderoso. Pero claro, hay tan poco, es como una especie como la Atlántida, ¿no? Entonces, se sigue buscando, nos hablan de mito, otros de realidad, y nuestra propia Atlántida sería Tartesos, el reino de Tartesos. Entonces, ya digo que he buscado, he encontrado miles de cosas, pero siempre te queda esa duda, este es el filo de la navaja ahí, de leyenda, realidad. Entonces, nunca me he atrevido a escribir nada por eso, por no tener la seguridad de si lo que estaba escribiendo era de verdad, era realidad o era un mito nada más. Es verdad que antes de la llegada de los íberos celtas, pues había un montón de pueblos ahí que vivían en España, y bueno, con la llegada de los romanos, pues un poco se fue perdiendo todo esto. Y bueno, no me gustaría terminar sin que me contaras esa fantástica iniciativa de Letras en el Sáhara, un proyecto solidario que además se promueve en el blog Historias de la Historia, ¿no? Sí, pues sí. Letras en el Sáhara nació porque hace un tiempo escribí un artículo sobre la deuda moral que tenemos con el pueblo saharaui, porque lo dejamos, hablando mal y pronto, lo dejamos tirados a su suerte. Y a raíz de aquello, pues hablando con Pablo, Pablo Sandez me ayuda con el blog, digamos con la parte de las tripas del blog, ¿vale? Porque yo de las tripas lo justo. Y entonces me comentó que él colaboraba con una iniciativa de ese tipo de ayuda al Sahara, que era el Bubiser, que es un bibliobús que lleva libros a los campamentos de refugiados, y que ahora precisamente en ese momento, en febrero de este año, estaban preparando para poder construir una biblioteca en el Sahara, en el campamento más grande, que era Esmara. Y entonces, que si podíamos crear algo de eso. Entonces empezamos a movernos por internet y demás, y creamos Letras en el Sáhara como una iniciativa de apoyo para construir esa biblioteca. Entonces mucha gente, escritores y demás, donaron libros, también se sorteó un jamón, garrafas de aceite, cariño, todo lo que la gente iba ofreciendo, para todo aquel que colaborase económicamente o poniendo un banner o escribiendo un post en sus blogs, un poco de aire a esta iniciativa. Entonces, después, con todo lo que se recaudó, se pudo mandar al Bubiser y la biblioteca por fin se construyó. Lo que pasa es que el Letras en el Sáhara tiene que ser algo como que esté muy fresco, entonces ahora está un poco parado porque hay que buscar más iniciativas. Entonces, para nosotros ahora queremos seguir buscando esas iniciativas. Pero esto, ya digo, nació como apoyo al Bubiser, que es para construir esa biblioteca. Ya está terminada y ahora el siguiente paso es construir más bibliotecas en los siguientes campamentos de refugiados saharauis, os digo, porque es una deuda moral que yo pienso que tenemos con ellos. Pues esperamos y todo más que pues eso, desde Historia de la Historia ha salido todo esto. Y ahí lo puedes encontrar el banner historiasdelahistoria.com, pues Letras en el Sahara, hay un banner muy muy significado. Y otra pregunta, ¿tiene relación más o menos con las personas en internet que se dedican a más o menos lo que tú te dedicas? Porque no sé si decir pues una disciplina, un hobby, una vocación, etcétera, etcétera. Me acuerdo como, ahora como una afición, sí. Sí, hay muchos blogs de historia, pues eso, que hemos, a raíz de pues comentar unos en otros y demás, nos hemos conocido y vamos, son gente fantástica. Entonces muchas veces pues tienes tú algo que dices, no, yo es que esto no le saca tajada, pero igual a alguien, y se lo mandas a otro amigo y dices, oye, mira, a ver si tú le puedes sacar tajada a esto. Entonces sí, muchas veces nos pasa, intercambiamos incluso información o complementarles. Escribes algo y dices, oye, mira, a ver qué te has dejado, podrías añadir esto o lo otro. Entonces sí que es verdad que entre nosotros llevamos una red. Lo que pasa es que ya sabes también que la historia es un nicho, digamos, un poco más reducido, ¿no? Porque internet ahora hay muchísimo sobre blogs, tendencias, gadgets, todo ese tema, de eso hay blogs a patadas. Sí. Entonces la historia es un tema más más reducido, pero sí que tenemos, estamos un grupo que estamos moviendo el tema. Y estaba observando en tu página y tal, me llamó la atención la etiqueta podcast. Yo soy desde el principio un amante de los podcasts y de hecho pues nació este maratón pues con eso, hace 6 años que un grupo de locos pues dijimos, ¿por qué no hacemos esto y tal, verdad? Y bueno, ya llevamos ahí 6 años y el podcast... 6 años en la red es para ser veteranos ya, ¿eh? 6 años en podcast, ¿eh? Por eso digo, es para ser veteranos. Pues esos podcasts son simple y llanamente los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. En vida todavía le pedí permiso y demás, me dijo que sin ningún problema, además hay muchísimas páginas donde se cuelga, entonces decidí colgar esos pasajes de la historia del programa de Juan Antonio Cebrián en forma podcast de ponerlos ahí. Lo que pasa es que luego he añadido algún otro, pero el 90% de ese podcast está basado en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. ¿Y tú no te animas a montar, crear un podcast dedicado a la historia? Sí, si yo pudiera, lo que pasa es que estamos con lo de Entropía, el blog. Bueno, te voy a anticipar que también estoy ya con el tema papel. Estamos preparando un libro también de historias de la historia. Aparte eso, el trabajo del que uno come. Entonces, el tiempo es un lujo casi. Sí. Me gustaría, te digo, la idea era alternar los podcasts de Juan Antonio Cebrián, o sea, los audios de Juan Antonio Cebrián, con los que yo montase, pero desde luego me resulta harto difícil. Pero bueno, no te digo de este agua no beberé, porque te digo, es algo que está ahí aparcado y si algún día hay tiempo, pues igual lo retomo. Ya te digo que quita mucho tiempo, pero bueno, la satisfacción es infinita. Yo llevo una serie de podcasts, pero claro, el tiempo es, como tú dices, oro, y si estamos dedicados a unas cuantas tareas fundamentales para nuestra subsistencia, caso de trabajo y todo eso, pues se complica la... Efectivamente. Se complica la cosa. ¿Qué te iba a decir, Javier? Cuando empezamos a hablar ya te dije que, bueno, vamos a hablar un poco de todo, en plan distendido y tal, y la pregunta que le hacemos a todos los que se incorporan por primera vez al maratón y a ese sistema de entrevistas, charlas, debates en el maratón. ¿Qué te ha parecido la tertulia, la charla, esta conversación que hemos mantenido los dos? Me ha parecido genial. Además, pero por cierto, el café lo tienes que pagar tú, ¿eh? Nada, por supuesto, no te preocupes. Súper ameno, entretenido, te digo, como dice mi familia, de estar por casa. Exactamente, eso es lo que pretendemos. Pues Javier Sanz, un verdadero placer tenerte con nosotros en este sexto maratón podcast blog, y vamos a ver si conseguimos convencerte para el séptimo el año que viene y consigues pues organizar una charla entre colegas que se dedican a esto de la historia, hacéis una tertulia de estas pata negra de amantes de la historia, aficionados, y nos hacéis un podcast fantástico. Pues trataremos de hacer algo, no te digo que no. Ya intentaremos. Muchísimas gracias, Fran. Ya intentaremos convencerte. Pues Javier, muchísimas gracias, un verdadero placer y nada, por nuestra parte nada más. Continúa el sexto maratón podcast blog, unos jingles y ya la siguiente tertulia, que promete ser tan interesante como esta. Perfecto, un abrazo, Fran.